canción y es para ti. Perdona si te vengo a molestar, es que me encuentro solo en esta noche y un vino traicionero me hizo recordar. No quiero que interrumpas mi canción, si es la última vez que me escucharás. Mil versos inspirados por el vino, que tal vez yo mañana no vuelva a recordar. ¿Recuerdas tu cantor apasionado, aquel que fuera el dueño de tu corazón, el que brillara en tantas marquesinas, hoy vino a cantar a tu balcón? ¿Recuerdas? Soy aquel que abandonaste, tirando por el suelo una ilusión. Pido perdón, me ha traicionado el vino, por eso vine a cantar a tu balcón. Pido perdón, me ha traicionado el vino, por eso vine a cantar a tu balcón. Y un vino traicionero me hizo recordar. No quiero que interrumpas mi canción, si es la última vez que me escucharás. Mil versos inspirados por el vino, que tal vez yo mañana no vuelva a recordar. ¿Recuerdas tu cantor apasionado, aquel que fuera el dueño de tu corazón, el que brillara en tantas marquesinas, hoy vino a cantar a tu balcón? ¿Recuerdas? Soy aquel que abandonaste, tirando por el suelo una ilusión. Pido perdón, me ha traicionado el vino, por eso vine a cantar a tu balcón. Pido perdón, me ha traicionado el vino, por eso vine a cantar a tu balcón.